sufriendo un llanto que no puedes más. Reconoce tus errores, pídele perdón y que te vuelva a amar. ¿Con qué cara puedes decir que tú me amas? Deja de mentir. Tus palabras son veneno, en tus ojos ya no veo. Sufriendo un llanto que no puedes más. Reconoce tus errores, pídete perdón y que te vuelva a amar. ¿Con qué cara puedes decir que tú me amas? Deja de mentir. Tus palabras son veneno, en tus ojos ya no veo.